badiur joitere, badu pasai, gani naxa. Kanake, txeiak dixe, keda zedende, tutu ieska lani, nadu jente zite. Kanake lau dan zuzizu ia ieuka, dan zuzizu ielbanke ieska. Ajusken akanake bani, babaiak dixe, akreak, akreak txusneze daka. Nare, nakniz nare, ere babiakre, kasedre, darren, ere nizu, uak txasle uiare, akreka haken lehenetu. Bientxa bi txas benka ilangak iesketuka. Susta oto, bengake baniz, zaksiak, entzina bi blangak jaieuka, zaptxiak jaieum, zaptxiak denak jelbank ies. Kanak joa za ringit. Joidakan nizu zuko ezento. Alena, txinau benka jene un mes. Duze mes nan txengak le, gel joak egin banke ben ies. Txaral jo zat ben lau ieska. De izue, bade danzi diabetes, bade danzi kanzer. Razan izue kabade, nabidea gaka karmes. Zan laxin, alena xna balau joitere, babiak le, Hazerle da zen, hak txazle haken leheneto, lehen asnaba lau joetere. Muy buenas tardes a todos y a todas las presentes. Me honra clausurar este evento tan significativo para la vida de las comunidades indígenas de Oaxaca, de México y de otras partes del mundo que también están en lucha. Hoy nuestros pueblos están en riesgo. Están en riesgo porque ven la riqueza que nos heredaron nuestros antepasados. Hay quienes quieren hacer dinero con el sacrificio de nuestros pueblos. No saben lo que les ha costado conservar el bosque, conservar los ríos. Pero lo más grave ahorita que ya está en nuestras comunidades, es el exterminio del maíz nativo. Una vez que se acabe el maíz, se acaba la memoria histórica. Y eso es muy lamentable. Si se permite, si eso nosotros los que nos hemos reunido aquí y hemos reflexionado seriamente, cada uno de los aspectos que priva en nuestras comunidades. Hoy la tarea es de todos ustedes, académicos, intelectuales, las universidades, las escuelas, tienen en sus manos las herramientas para hacer posible que nuestra lucha prospere y que nuestros pueblos continúen adelante. ¿Cómo nuestros antepasados lo pudieron hacer? Simplemente como un ejemplo. En la época de la colonia, lograron escribir el zapoteco, el mije, el náhuatl. ¿Y por qué nosotros, que se supone que ya somos gente civilizada, no hemos hecho nada, no hemos escrito nada con el pretexto de que no se puede escribir las lenguas indígenas? Ese es un gran engaño. Esa es una forma de sometimiento de nuestros pueblos. Y muchos de los que se encargaron de la enseñanza cayeron en ese juego. Repitieron al pie de la letra los calendarios establecidos de cómo llevar la educación a nuestros pueblos. Esa política de exterminio de las lenguas. Eso es lo que no queremos que se repita ahora con las nuevas generaciones que han estado escuchando las pláticas y las reflexiones que se han vertido en este lugar. Y muchas gracias a todos los jóvenes. Los jóvenes, yo tengo la esperanza de que ellos van a ser los que van a reproducir los conocimientos que van recibiendo de los pueblos. Esa es la tarea que tienen todos. Nosotros hemos hecho lo que se nos ha encomendado. Ahora le toca a ustedes, preparados con la modernidad, se puede combatir a aquellos que quieren acabarnos. Muchas gracias.